ya va a comenzar el juego de aprender a contar. Si no sabes, te voy a enseñar algo que es muy esencial. Primero los números has de conocer para poder entender. Por eso ahora yo te voy a ayudar. Del 1 al 10 vamos a cantar conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con tus manos es más fácil contar. Ella siempre te ayudará. 10 deditos para soñar, con ellos tú podrás practicar. Cuando los números ya sepas contar, esto te servirá para saber que uno y uno son dos, sumar, restar y multiplicar. ¡Conmigo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.